En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Un nuevo repaso a las bandas que sonaron el pasado 2025 en nuestro programa televisivo, también con el mismo nombre, Mucho Más que Rock and Roll. Bandas que aparecían en formato videoclip y ahora, haciendo un repaso a ese 2025, pasan a la parte radiofónica para escuchar esos temas de esas bandas. Comenzamos con Chernobyl, un vídeo que grababa para esta banda de la isla de Tenerife, con imágenes tanto de ese lugar de Chernobyl, junto con imágenes grabadas también en la isla de Tenerife. Blinded by the Radiation. Así se llama este tema con el que abrimos la emisión número 1508 de Mucho Más que Rock and Roll desde el año 1989. Chernobyl. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь, создана правительственная комиссия. Thank you. Aún nos quedan bandas para llegar hasta el último programa emitido en televisión, en esos videoclips de estas bandas que ahora pasan al formato radiofónico. Llegamos esta semana hasta el 298, pasaremos por el 92, 93, 95, 96 y 98, donde hubieron algunas entrevistas de por medio en estas emisiones realizadas en televisión. Vamos con un orden por aparición y no por estilos musicales, por eso este potaje musical que se queda conformado en esta emisión, al igual que en la última del pasado 2025, donde también hacíamos lo propio con los primeros programas. Aquí vamos ya casi por la mitad, finalizando casi los programas y las bandas canarias aparecidas en formato videoclip en este Mucho Más Que Rock and Roll. Autofilia desde Lanzarote aparecían por primera vez, luego los entrevistaríamos, pero esta era su primera vez apareciendo en Mucho Más Que Rock and Roll. Una misión a seguir. Busco mi lugar y no es aquí. Hay un mundo en llamas, cenizas y un fondo gris. Tengo que una nueva formación de la isla de Lanzarote que por aquel momento aún no habían tocado en directo en la isla. Lo hicieron en el Festival de Rock de San Ginés y previo habíamos también entrevistado a la banda, al igual que PKZP, lo que era Possible Pops, y que finalmente decidieron por abreviar y quedarse con el PKZP. Changing Times es uno de los videoclips de los tantos que esta formación de Tenerife ha ido editando, sacando a través de su canal de YouTube, y que en la entrevista pues nos hablaban un poco de no estar dentro de esa nueva ola, por llamarlo de alguna manera, de bandas punk de Tenerife, sino que iban más a su propia historia, esperando que en algún momento pudieran dar el salto definitivo. Al menos intenciones y ganas tienen un montón, y es lo importante en esto de la música. Now it's here, I feel the same. In a house where nothing ever goes very well. All my life I've been trying to be good, and that's okay. But now I have to think for myself, think about my mistakes. Del punk californiano pasamos a Tenso, otro estilo de punk más sucio, entrecomillado, que la banda que escuchamos ahora, y que bueno, ellos sí forman parte de lo que decíamos otra vez, el entrecomillado nueva ola de bandas punk de la isla de Tenerife. tal vez una de las más importantes dentro de esas nuevas formaciones punk de la isla de Tenerife, con diversas giras por, ya no solo por la Ibérica Península, sino también han llegado a Japón y bastantes fechas por Latinoamérica. Yo no toco para hippies, tenso. El otro día hacía un repaso por todos los videoclips de bandas canarias, que bueno, en general, de todas las partes de bandas que se habían emitido los videoclips, y aparte de la isla de Lanzarote, y no por videoclips grabados por bandas de Lanzarote, sino por diferentes grabaciones en directo de muchas de esas bandas. Pero la gran mayoría de los videoclips sí vienen directamente desde la isla de Tenerife. Gran Canaria aparecía en tercer lugar y luego Fuerteventura, principalmente por Subaguaya, con sus videoclips casi por tema. De ellos escuchábamos algo la pasada semana. Siguieron sonando en sus respectivos videoclip, pero en esta ocasión pues no íbamos otra vez a repetir, o sí, no. no tocó repetir a Subaguaya. Posiblemente la próxima semana volverán otra vez a caer algún temite por aquí. Vale, pues hablamos ahora de Heisenberg, también banda de Tenerife. Wolf, un vídeo bastante currado, el cual te invitamos a ver en su canal de YouTube, al igual que prácticamente todos los vídeos que han ido sonando, o si lo tienes, que eres más fácil todavía, y a través de www.sancocho.com, en cada uno de los programas aparecen estos videoclips de estas bandas. No te preocupes, los beneficios que se generan a través del vídeo también van hacia la banda, independientemente de que estén subidos en el conjunto del programa. O sea que no hay ningún tipo de problema por esa parte. We'll be right back. Madre Cueva nos envió el videoclip para su difusión previo a un concierto que se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria me refiero a la capital, a Gran Canaria, la isla, ya lo sabemos, pero en esta ocasión era Las Palmas de Gran Canaria donde se iba a celebrar el concierto. Y de verdad que luego les perdí la vista. Sigue estando el videoclip en su canal de YouTube, pero no he tenido más conocimientos de conciertos de esta banda llamada Madre Cueva. No obstante, nos quedamos con la música, con su tema Ya es verano en Groenlandia. Thank you. Creo recordar y no equivocarme que Seco fue el primer videoclip de Mambo Rambo y a partir de ahí ya han sido varios más que han ido sacando y es mucho más que rock and roll emitiendo, por supuesto. Queda todavía pendiente la entrevista, que hay bastantes cosas que contar y de que hablar con Mambo Rambo desde su primer disco, su aparición, su tocada en el Askena, la preparación ahora mismo ya de un nuevo trabajo discográfico, todos esos videoclips que han ido editando y deleitándonos tanto en formato digital o inteligencia artificial con la mano de Nano Barbero de por medio y otros pues sin ningún tipo de ingeniería informática, iba a decir sin ningún tipo de inteligencia, pero no es el caso, aunque vayan de cavernícolas por la vida. Venga, esto es Mambo Rambo. ¡Wow! ¡One, two, three, four! ¡Seco! ¡Me tiene seco! ¡Llévame algo! ¡Calma mi sed! ¡Seco! ¡Algo fresquito! ¡Un whisky solo! ¡Con hielo, sí! ¡One, two, three, four! Algo fresquito, un calimocho, por favor, sí. One, two, three, four, seco. ¿Qué tiene seco? Seco. ¿Qué tiene seco? Waka, waka, waka. Go, waka, waka. Las ratas le daban una vuelta de tuerca a su tema No Olvido, adaptándolo también a la nueva voz, a la nueva incorporación de la banda, como es el caso de Cristina. Y bueno, pues supongo que era imprescindible y bastante importante que temas tan tocados, no porque siempre lo ha tocado, pero digamos tan demandados en directo, tuviese de alguna manera en directo, ya no solo en los directos, sino también en un formato videoclip con la voz de Cristina. Y bueno, con creces superiores conseguido, con creces, porque lo dije primero a la inversa. No vamos a decir reto superado, pero quedó un temazo de los buenos. No Olvido, esto es Las Ratas. No olvido, quiero que lo haga, pero yo insisto, no. ¡Resisto! ¡Son muy recientes! ¡No quiero filtro! La nueva mirada derecha, moderada, sus caras de buena, su piel de cordero. Nuevos salvadores con manos limpias, sus teorías son muy antiguas. No. Desisto, el sistema no sirve, está podrido. No. ¡Resisto, el sistema no sirve! ¿Cómo? Siempre ha chocado tu deseo, quiere lo que tiene y más dinero. Que pasen hambre, pero yo tengo Yeah, yeah, yeah. Resisto al sistema, no sirve, está podrido. Resisto al sistema, no sirve. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. We'll be right back. vacation time. Now be strange, are we changing our lives? You think the war is far behind? Illusion. Precisamente este no era el tema de Sicky Men que aparecía en la emisión 296. Era un tema grabado en directo en la trasera de la Casa de la Juventud de hace la Navidad del 2024, donde también actuaron Subawaya y Distortion, casi casi calcado el SBS Fest. Únicamente se cambió por Faul, que fue la banda que vino de fuera a tocar. Fueron Distortion, fue Sigmen, fue Subawaya y fue Jable X, que fueron los que tocaron en esa Navidad 2024. Ya sabemos que en esta Navidad 2025 se tiró la casa por la ventana dos días, viernes y sábado. El viernes se quemaron toda la pólvora y el sábado parece que íbamos con la pólvora casi casi mojada porque faltó un montón de público. Demandamos lo que queremos y cuando lo tenemos no vamos. Típico. No lo sé por qué, pero es bastante típico. Vale, pues escuchamos a Sigmen. Ahora nos quedamos con Distortion. Ya conté que habían tocado en el mismo concierto de Navidad en la trasera de la Casa de la Juventud. Y este creo que es el único videoclip que tienen. Y que tampoco fue el que apareció en el programa, puesto que fue un directo de ese concierto, pero aprovechando que íbamos a poner un tema de ellos, pues opté por poner el, que mira que ya es bastante antiguo también, Running in Circles, que es el tema de Distortion, del único videoclip que tienen ahora mismo por el momento. Que por cierto, el pasado concierto en el Valhalla de Costa de Gise se despedían de forma no indefinida, pero nos decían un hasta luego. Una pena, pero que esperemos que vuelvan con las mismas ganas y potencia, porque estaban en un momentazo increíble los pibes estos de Distorsión. Día que se celebraba el concierto de Navidad en la Plaza del Almacén, Drupe hacía la presentación de su primer trabajo discográfico en el Almacén. Es verdad que lo de pisarse fechas está muy mal, pero al menos dentro de lo malo es que ellos empezaban a las 8 de la tarde, terminaban a las 9 y a las 9 de la noche pues ya comenzaba ese festival de Navidad. Bueno, pues público que tuvo opción de estar en los dos conciertos en el mismo día. Dicho esto, Malpaís Records, encargados de sacar este primer trabajo discográfico de la banda de Lanzarote, Drupe. You do what I do, I do. Tengo un inglés fantástico, pero bueno, es lo que hay. Esto es Drupe, sonando en mucho más que rock and roll. Oh. purple haze. Under the covers, here I stay. Kissing your lips up to your waist. There's no certain way to say. Like a deer going headlights. When my hands close, it's on your thigh. Llegamos al final de la emisión, posiblemente pasemos algún minutillo de la hora de programa, lo hacemos con Diatlov desde Tenerife. Se nos quedan en el tintero 298 la emisión esa, porque mira que había quitado dos bandas porque no me daban tiempo, pero hoy he hablado más de la cuenta. Repaso del 292, 293, 295 y 296. Chernóbil, Autofilia, PKZP, Tenso, Heisenberg, Madre Cueva, Mambo Rambo, Las Ratas, Sigmen, Distortion, Drupé. Y cerramos con Diatlov, su tema Solo Soy Otra Banda, con vinilo en la calle, con giras también, bueno, más que giras, concierto fuera de las Islas Canarias, dando bastante calidad electrónica. y que, como siempre digo cada vez que suena Diatrof, esto es mucho, muchísimo más que rock and roll. Tenemos cabida musical para un montón de estilos y Diatrof entra de cabeza dentro de ese mucho más que rock and roll.